Me lo contaron ayer, la lengua de doble filo, que te cagaste hace un mes. Y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera a mi caso se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro ni cagarme los calzones. Que te ha cagado, buena suerte. Vive sin año contenta. Y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie del inodoro mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha cogido. Con eso tengo bastante. Y haciendo un poco de historia nos volveremos atrás, para recordar la gloria de mis días de Shabbat. Dijo un día a mi padre: ¿qué tiene el pendejo, Malena? Mira, anda como trastornado, le encuentro cara de boludo y el colorcito quebrado. Y ya no se hace la paja, ni mete un dedo en su culo, ni hace bolitas de moco. ¿No te parece a ti extraño? ¿No es una cosa muy rara que un chaval con 12 años lleve tan triste la cara? Mira que soy puto viejo y está demasiado tranquila, ¿eh? ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila. Y fueron dos centinelas los ojitos de mi madre. Cuando sale de la escuela se va para los olivares. ¿Y qué busca allí? Una mina. Tendrá el mismo tiempo que él. José Miguel, no le riña que está empezando a coger, Mi padre encendió un pitillo. Se dio un lindo narigetazo. A ti te dio unos arcillos. Y a mí me mandó al carajo. Yo no te dije te adoro, pero amarré en tu balcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa tus lindas tetas sabrosas. Yo me puse a leer la prensa. Aquella tarde corrí el mejor de los caminos, sentado en potro de nácar, sin bridas y sin estribos. El almohadón de su enagua me sonaba en el oído. Ni nardos ni caracola tienen el cutis tan fino. Y fui a la playa a cagar. Cagué 6 kilos de mierda. Eso se llama cagar, y no soy guacho de mierda que dice voy a cagar y no cagan una mierda. ¡Voy a misa con mis primos! ¡Anda la puta que te parió! Y qué serio nos pusimos al darnos el agua bendita. Mas luego en el campanario, cuando rompimos a hablar, dice mi tía Rosario que la cigüeña es sagrada. Vos ponete en 21, te la vas a morfar. De noche, muerto de luna, nos vimos por la ventana. El pendejo está en la cuna. Le estoy cantando la nana. No, muchacho, pero ahorita, que todos unidos triunfaremos. Y mientras que tú cantabas, yo inocente me pensé que la nana nos casaba como a marido y mujer. Complina, pelotudeces que inventan las criaturas. Después la vida se impone. Tanto tiene, tanto vales. Por eso yo al enterarme que mi amor se te olvidó, me sale el sentimiento. La puta que te parió. Contra mis 5 sentidos,